Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero Año Nuevo y felicidad. Para mi país, amado Venezuela, y para el mundo entero, que esta Navidad esté llena de amor, salud, unión familiar y que nuestros corazones se llenen de la luz, la magia y la alegría de esta fecha tan especial. Les deseo una feliz, muy feliz Navidad. Son mis más sinceros deseos. Manuel Bustamante Martins. Radio Talento, tu voz escolar.